Traidora, todas las cosas que te enseñé, olvídala, no vas a poder. Porque yo sí que me enamoré, pero no pienso volver. Ya no hay beso ni rafagazo, entre nosotros ya no hay nada. Y ahora cuando estés triste pensándome, mi amor, escuchame una cosa. Espero que tengas alguien nuevo, y espero que sienta lo mismo que yo siento. Espero que entiendas que aunque te quiero, y por más que me mate el tiempo, espero que te vaya bien. Y como no soy cariñoso, te escribí otro tema. Sabes que hice problemas solo para que me vea. Siempre, siempre hasta la muerte y pa' que crea. Te escribí un poema con la sangre de mi vena. El día que yo me muera yo no quiero que llore. Quiero que te ponga linda, que baile y que tome. Y dale vuelto a todos los que fueron traidores. Grítale mi nombre y que giren los tambores. Todas las cosas que te enseñé, olvídala, no vas a poder. Porque yo sí que me enamoré, pero no pienso volver. Y todas las cosas que te enseñé, olvídala, no vas a poder. Porque yo sí que me enamoré, pero no, no voy a volver. Espero que tengas alguien nuevo, y espero que sienta lo mismo que yo siento. Espero que entiendas que aunque te quiero, y por más que me mate el tiempo, espero que te vaya bien.